Entrevistas Didascalias. Una puesta en el aire. Una puesta en el aire. Un convite de historias. Un convite de historias. Todos los martes de 14 a 16 horas. Todos los martes de 14 a 16 horas. Escúchanos por FM Alas 89.1. Radio Comunitaria. Didascalias. Didascalias. Didascalias, una puesta en el aire. Prólogo. Una delicada voz en off explica el nombre de la obra como si ordenara el inicio de la misma. Didascalias, apuntes relevantes que advierten la escena. Esboza un escenario posible y reseña de una forma evidente el contexto. Insinúa una visión del mundo. Toda la obra transcurre en un estudio de radio relacionado con el mundo de lo comunitario y la autogestión. Es un espacio cargado de historia que se transformará en diferentes escenarios según marque el relato. Teatros, calles, campos, instituciones. Son algunos de los entornos que se evocarán bajo la luz roja que iluminará el recuerdo. Los personajes charlan y se convidan historias. La cortina musical desciende lentamente. Se abre el telón. Episodio número 6 de Didascalias. La puesta sonora la escuchás por el dial 89.1, en Red Enfoques y en www.fmalas.org.ar. También podés seguirnos en nuestro Instagram, ciclo-didascalias. En esta edición de actrices, a Maite Aranzábal como entrevistada, a Mari Ross como entrevistadora, voces en off, More y Luisina. En sonido y luces, Io y Oxy. En gráfica, Luisina. Citas sonoras, Camila Sosa, Pedro Lemebel, Claudia Massín, Luana Berkins, Liliana Felipe, Mariana Enríquez y Tita Merelo. Escena 1. Telón. Abre, cierra y fragmenta la obra. Un velo que devela. Equivale a un punto, una coma o un punto final de la voz que hila las palabras. Spinoza decía, en la Edad Media decía que el alma era la memoria del cuerpo. Era todo lo que el cuerpo registraba a lo largo de toda su vida. Estamos en el último programa de Didascalias. Un programa especial porque el día de hoy no tendremos a la invitada presente acá en el estudio. Estará sonando en distintos archivos sonoros que se fueron registrando durante la semana. Eso hace que la conversación no sea tan en ida y vuelta en este presente, pero sí se va construyendo en ese evocar de recuerdos, en esa escucha que hay en este momento del otro lado. Y en todo el cariño que nos viene a compartir Maite Aranzábal, persona fundamental en la creación de muchos espacios culturales, en el intercambio con otros artistas, en la resistencia y en el cuidado del territorio y tantas otras cosas más. FM Alas, somos un montón, aprendiendo a operar, así que festejo también ese cariñito en formato de consola. Estamos en 25 de mayo, 654, entre Curruinca y Namuncurá. Tenemos las vías de contacto, a pesar de que Maite no esté en el espacio de la radio, sí puede recibir mensajitos, así que les recordamos que el celular es 154-80-2315 y tenemos un fijo que es el 4493-150. Estamos listas entonces para empezar a traer los recuerdos de Maite vinculados a sus inicios con el lenguaje teatral. Maite es una actriz, directora, dramaturga, que ha hecho muchísimos trabajos en distintas partes del territorio y nos viene a contar un poco cómo fueron esos inicios, esos flechazos de amor hacia el lenguaje y esos guiños que hicieron que el día de hoy sea tan reconocida como con su poesía y sus formas de crear. Entonces le damos pie a este inicio en un viaje en colectivo. Ella comienza a contarnos sus recuerdos mientras las ruedas andan ahí por la ciudad de Fisquemenuc. No sé si este es un viaje en colectivo o es un viaje por la memoria, pero bueno, van juntos. Es extraño, pero recuerdo más cuando dirigí una obra que cuando actué, porque dirigí un circo a mis 3 años en el patio de mi casa. Estaban los chicos de la señora que ayudaba a mamá en la casa, que eran chicos grandes, tenían 8 y 10 años. Y mi madre me cuenta que había armado un circo y que los dirigía, de dónde tenía que entrar el león, cómo tenía que... Así que ese recuerdo por ahí es más antiguo aún que la actuación. De la actuación... Bueno, siguiendo en la cronología, a los 5 años, lo que me pasó es que estaba en una casa de una gente amiga, donde después fuimos a vivir a esa casa, una casa muy antigua, y vi bajar por una escalera a un montón de disfrazados de carnaval que iban al corso. Era que el matrimonio dueño de casa... había albergado a un grupo de gente amiga de la chica que trabajaba en la casa que iban a ir al carnaval. Los corsos estaban justo en esa calle, o sea, salías de esa casa y los corsos de carnaval estaban ahí. Y yo estaba jugando con el niño de la casa mientras los grandes estaban cenando y de pronto vi que una puerta se abría y que bajaban por la escalera un montón de disfrazados de carnaval. Para mí eso fue extraordinario, me marcó para siempre. O sea que ahí estoy en una imagen de espectadora acribillada por un relámpago, que fueron esos enmascarados. Y ya el tercer recuerdo empieza a ser en la escuela, levantar la mano vibrando adrenalínica cuando la maestra preguntaba si alguien quería decir un verso o bailar y bueno, ya ahí vinieron las actuaciones, ¿no? De primaria, sobre todo. De una actuación. situación en particular, me acuerdo en el Colegio de las Monjas, que hice de poeta y decidí ponerme un pantalón, una especie de jaquet y una galera. Y parece que horroricé a la audiencia cuando se me cayó la galera y giré hacia afuera con el pantalón. O sea que la audiencia vio mi trasero empantalonado y parece que fue tremendo, un escalofrío les corrió por la espalda. Otro recuerdo es a los 16 años, una amiga me dice que estaban necesitando a alguien para un personaje en una obra para niños. La obra era de Juan Raúl Rindner, un autor querido, amigo, que ya falleció, que ha escrito mucho, literatura, teatro. Se llamaba La Isla de Almendra, la dirigía Cristina Blanco, que fue mi primer maestra. Mi primer maestra de teatro. Y bueno, fui a ver un ensayo y Cristina Blanco dirigía, me dijo, ¿querés hacer? Tenía que hacer de vaca, ese fue mi primer papel oficial, hacer de vaca. También hacía de dos o tres personajes más, pero el más impactante era el de vaca, que como cuando niña y jovencita iba a una estancia de la provincia de Buenos Aires, y que era de familiares y amigos de mi papá y de mis abuelos. Yo había observado mucho a las vacas, porque en esa época andábamos en sulky, cabalgábamos, y las vacas se venían al alambrado y pastaban y me miraban, y yo las miraba largo rato. Así que tenía esa imagen muy fuerte adentro mío. Así que cuando me hice el papel de vaca, parece que fue de alto impacto el asunto. Y tenía la imagen de cómo rumiaban las vacas con esos ojos perdidos, hipnotizados. Así que bueno, ese es otro recuerdo importante. El asunto es que en esa obra, que también trabajaba Luisa Calcumil y otra gente querida, eso fue a los 16 años y nunca más me fui del teatro. Yo pensaba que iba a ser bailarina cuando era chica, porque bailaba un montón. Me encerraba a bailar los discos de Pasta de El Lago de los Cisnes. Y pensaba que iba a ser bailarina. Después escribía también, así que pensaba que iba a ser escritora. Y ya tenía como en la imagen el tutú. Después tenía en imagen una pipa, porque veía que los escritores eran todos hombres y usaban pipas, salvo George Sand, que por ahí también usaba pipa, Aurora Dupin. Y bueno, me estaba preparando para esa circunstancia cuando fui a ese teatro porque necesitaban a alguien, y ya nunca más me fui al teatro. Así fue. Más se fue del teatro, como todas las entrevistadas que pasaron por este estudio y nos fueron contando esos primeros flechazos con el lenguaje, cómo se fueron aferrando a los guiños de la fantasía para sobrevivir y para crear otra posibilidad de mundo. Y en esa creación se fueron encontrando y se fueron nombrando en todos estos programas, en los episodios de Didascalias, y fuimos armando este mapa sonoro, este recorrido por el recuerdo que es presente, por un presente lleno de deseo de poder llegar a lugares tan mágicos como los que han podido llegar estas personas. Y Maite también nos desarrolla un poco su experiencia, su cronología comarcal, que como tantas otras es muy significativa, esa huella que deja este territorio, y la potencia de poder elegirlo también en su identidad artística tan propia, que se reconoce también en otros puntos geográficos, el arte bolsonés, el arte comarcal. Y Maite es parte de esa identidad y nos cuenta un poco cómo fue su experiencia y su vivencia cronológica en la comarca y sus distintos acercamientos. Llegué a la comarca en el año 89. Yo soy rionegrina, soy de Fisque Menuco, nacida ahí, oficialmente General Roca. Pero preferimos decirle Fisque Menuco, Pantano Frío, su nombre original. Mis padres venían de otros lugares. Mi mamá es tucumana y mi papá es de la provincia de Buenos Aires, de Carué. Mi hermano y yo nacimos en Fisque Menuco. Cuando llegué a la comarca, venía de unos años en Buenos Aires estudiando teatro. Llegué a la comarca en el 89. Y llevé el clown y la murga, el teatro callejero, que eran las celebraciones del regreso de la democracia. Había participado en mis últimos años en Buenos Aires de un grupo de teatro callejero, que éramos cuatro mujeres que hacíamos una obra creada por nosotras, se llamó Informe sobre Mujeres. Trabajamos muchos años en Parque Centenario, en la Plaza de la Recoleta. Ahora en este viaje que estoy haciendo las voy a ver. Es más, nos vamos a encontrar en Parque Centenario. No sé, 40 años después de haber actuado allí. Hacíamos clown en ese trabajo. Clown y una especie de combinación entre clown y farsa. Había cuadros más clownescos y cuadros más del lado de la farsa. Y cuando llegué a la comarca venía de Buenos Aires, de todos esos trabajos. Había estudiado con Rubens Correa en la Escuela La Barraca, había estudiado en la EMAD, Escuela Municipal de Arte Dramático, Dirección y Puesta en Escena, y había hecho cuanto taller había podido, de escritura, de danza teatro, con Susana Zimmermann en Teatro Danza. Mimo con Alberto Iber. Escritura. Talleres literarios. Dramaturgia con Ricardo Monti, con Tito Cosa, Mauricio Cartún. Bueno, con un montón de gente. Había hecho clown con Raquel Sokolowicz. Bueno, había tratado de estudiar lo más que pude, aunque trabajaba al principio en una oficina como 7 horas por día y no sé cómo hacía, pero recuerdo ir de un ensayo al otro, del trabajo un ensayo comiendo mozzarella por la calle. También recuerdo ir a los teatros, salir en la noche sola y llegar a casa. A veces se podía ir al teatro en combinación con amigues y otras veces la obra me resultaba muy atractiva y iba sola. Y haber visto lo más que pude de teatro, hacer lo más que pude, fue una instancia muy intensa. Yo tenía mucha avidez, así que aproveché mucho Buenos Aires. Hasta un momento en que empecé a sentir que no quería que fuera mi vida esa ciudad enorme, que tenía que volver a la naturaleza. Y allí vino la decisión de que en vez de volver a Fisque, iba a ir a Bolsón. En Bolsón tenía un amigo que era como un hermano para mí, Eger Puerto. Escena habla del alma como la memoria del cuerpo. Nos gusta pensar que ese cuerpo no es individual, que es un cuerpo colectivo, que cada pedacito de alma se va repartiendo en quienes quedan. Y entonces Didascalias también sería lindo pensarla como un cuerpo que aloja esos cachitos de alma, como la de Eger Puerto, que fue tan nombrado en cada uno de los programas, que quizás sin conocerlo, algunos más jóvenes, el relato lo trae y nos llega en su esencia. Y eso es muy grato de sentir. Ahí Maite esbozaba un poco ese primer acercamiento a la comarca, para pensarse, para desarrollar su arte, y completemos entonces esta historia que nos trae escenarios tan significativos como el momento en que se engendra la Asociación Sur, esos escenarios donde lo chiquito funcionaba como una potencia que sigue hasta el día de hoy. Y otros andares comarcales que tuvo Maite. Ahí vamos a terminar de escuchar su recorrido en colectivo. Después nos sigue contando en su casa junto a un vino las otras experiencias y compartires que trae para este último episodio de Didascalias. Así que vamos a terminar este viaje junto a Maite, ustedes del otro lado, nosotros acá, en la casita de FM Alas. Tuve dos etapas en la comarca. Una cuando fui en el 89 con un compañero, nos hicimos una casita. Bolsón era un pueblo a leña. Se tardaba 4 horas en llegar a Bariloche. El camino era alucinante. Todo de tierra. Quedaban los colectivos medio atravesados, a veces con una ruedita en el aire cuando pegaban la curva en el camino. Hacía teatro con mi amigo, hermano del alma, con Eger. Hice teatro con Bettina, con Achú, con Tata, con Marcelo Delici. Hicimos un espectáculo para niños, Las Brujas No Somos Ningunas Granujas. Hicimos festivales, siempre estábamos metidos en todas las causas. Cuando quisieron poner un basurero nuclear en Gastre, cuando quisieron asfaltar la ruta Bariloche, que nos opusimos, en fin. Cuando en uno de los números de una revista que hacíamos con mi compañero se desató toda una reacción de una parte de la población del Bolsón. En fin, muchas anécdotas de ese pequeño pueblo que era Bolsón, que era precioso. Y la segunda etapa fue sola, rodeada de amigos, como siempre, mis queridos amigos. Bettina, La Brune, Jorge Beniker, Violeta Berchego, Chua Bad, Mariel Valli, Daniel Lugones y tantos otros. Volví en el 2013, me quedé hasta el 2018. Ya era una ciudad, Bolsón, no terminaba de comprender el cambio. Lo fui asumiendo día a día. Cuando salía de la casita en donde vivía, en Golondrinas, cerquita de Bettina, y encaraba la ruta, y a 10 minutos de salir de esa casa hermosa en el medio del bosque, ya estaba en una ruta peligrosa para llegar a Bolsón. Esa fue la segunda etapa de solita, en el sentido de no estar en pareja, pero a cambio había gas rural. Y ahí fue todo como ir entendiendo de a poco que era este nuevo Bolsón. Lo fui entendiendo de a poco. Hasta que en el 2018 mi mamá tuvo un accidente doméstico, pero que cambió su vida y la nuestra, y yo me volví a Risque Menuco. Así que esas fueron mis dos etapas en la comarca. En esta segunda etapa compartí mucho con Darío Levín, que hicimos, ya había dirigido antes él, yendo a Fisque, habíamos creado Cayo Otoño en Primavera, un unipersonal de clown, donde yo actuaba y él había dirigido, y luego hicimos los Krotowski. Las obras de Shakespeare, el espectáculo que hicimos en la segunda etapa en Bolsón con Darío Levín, también con Guido Arena y Natalia Manuel. Hicimos muchas giras en esa época. En esa segunda etapa también trabajé con Pampa Díaz, hicimos Lab, lo creamos juntas desde un teatro más físico, también con Circunstancial Teatro, con Simón Manuel, con Numa, con Gustavo Quinteros, hicimos nuestra obra, las variaciones sobre días, todos esos ya fueron trabajos de la segunda etapa. Hicimos también funciones de grande y chiquito, que yo tenía un espectáculo para niños de clown. También Dieta para huérfanos, un espectáculo que también ya tenía de poesía. Bueno, todos esos trabajos en esa segunda etapa. También en esa segunda etapa vino la procesión del grupo Malambo, que fuimos como 25 en la calle, junto a Jorge de Vilker, Lili Presti, Manuel Prado y yo armamos la dramaturgia, los conceptos de dirección y bueno, nos acompañaron un montón de actores maravillosos y actrices maravillosas y músiques, todos conocidos, queridos, mucha gente que me voy a olvidar tal vez, pero bueno, éramos un montón en la calle, hicimos como 30 funciones, fue impresionante ese trabajo. Hablaba sobre la conquista desde la conquista de América hasta los fondos buitres que estábamos ya con Macri encima. Como artistas también, en esa primera época en Bolsón, colaboramos, trabajamos junto con el CAI, con el Consejo Asesor Indígena, acompañando viajes hacia la línea sur y aportando a través del arte al trabajo del Consejo Asesor Indígena. Se armaban las cooperativas de productores en la línea sur y se acompañaba con talleres. Fue muy hermosa esa época. Esa primera época en el pueblito Aleña con mi amigo Eger, con la Murga Guacha. Surge la Murga Guacha a través de un taller de teatro de Murga y Teatro Callejero que pido al grupo de Paco Redondo, compañero de Buenos Aires con quien yo había estudiado Murga y Teatro Callejero. Así que viene el grupo de trabajo y da el taller y nace la Murga Guacha. En ese tiempo también lo de los festivales por las grandes causas, como contaba. También, bueno, toda la movida de haber ido con Eger por América viajando y haber traído la idea de que estaba bueno organizarnos legalmente, porque habíamos visto que otros grupos de teatro o grupos artísticos en los países de América que habíamos recorrido, de América Central y de América del Sur, se organizaban así, ¿no? Podían luego recibir algún subsidio, algún terreno. Así que nos organizamos de esa manera, fundamos la Asociación Sur. Un día en casa, medio muertos de frío, en la casita que yo tenía, arriba de una cama medio rota, terminamos de cerrar el acta.

ojalá pudiésemos estar todos con la voz y la impronta en estas entrevistas, pero también creemos que quienes han contado, compartido sus historias, también son parte de ese colectivo que formamos parte. Conozcamos entonces el alcance del arte atemporal, las influencias poéticas de Maite, las influencias teatrales, lo identitario, cómo siempre se vuelve a los mismos recuerdos de la murga guacha, de escenarios callejeros. ¿Qué nos resuena de eso también en este presente, de encontrarse desde lo popular, desde una esencia más chiquita, más transparente, más propia? Es el número de contacto de la radio y seguimos acá en 25 de mayo 654 tomando mates y disfrutando de los recuerdos que trae Maite Aranzábal. Influencias poéticas son muchísimas. Influencias poéticas de poetas y de escritores: Alejandra Pizarnik, Julio Cortázar, Yasunari Kawabata, Juan Gelman, Federico García Lorca, Claudia Massín, Osvaldo Bossi, desde lo teatral. Me marcó Los Siete Locos, que dirigió Rubens Correa en Buenos Aires, Maratón de Ricardo Monti, cuando era joven y estaba en Buenos Aires estudiando. Estuve 8 años estudiando en Buenos Aires. Me marcaron esos trabajos. Muchos otros seguramente que ya ni puedo memorizarlos de alguna manera. Más actualmente, La Máquina Idiota de Bartiz. Las obras de Federico León. Las obras de Veronese, las del Periférico de Objetos, en Clown, los trabajos de Darío Levín con Cancionero Negro, con Cancionero Rojo, en Clown, los trabajos de Darío, de Lila Monti, de Marina Barbera. Las obras de Cantor, que las pude ver cuando vivía en Buenos Aires, Tadeusz Kantor. Y muchísimas, muchísimas obras más que no vienen ahora, pero que fue hermoso verlas. También siempre me maravilló todo el trabajo en Bolsón de los grupos grandes, a través de la murga guacha, a través del teatro callejero, con cruces con la murga. Fueron todos muy hermosos. Toda esa trayectoria bolsonera es muy hermosa, que también tuvo su florecimiento en la carpa, con los festivales de clown y con todas esas movidas, que por supuesto algunas siguen estando y son muy admirables, muy hermosas. Ahora nuestra entrevistada Maite Aranzábal nos cuenta con quiénes hizo camino para seguir completando esta red de destinos, este mapa, registro sonoro, junto a otros artistas que fueron y son parte de esta comarca teatral. Con Luisa Calcumil, todo un tiempo antes de irme a vivir a Buenos Aires. Actuábamos en obras en común, con otra gente. O me pidió una vez un texto y llegó a hacerlo en el Festival Latinoamericano de Teatro en Córdoba. Compartí con mi amigo hermano Eger Puerto, con Bettina Labrune, con Paco Redondo, con Darío Levín, con Natalia Manuel, con Guido Arena, con Lili Presti, con quien sigo compartiendo. Con mi hermano Guillermo, que hicimos varias giras, hizo varias técnicas de trabajos teatrales. Con Omar Ferreira, que fue también un compañero de vida, con quien hicimos muchísimos trabajos juntos. Con un montón de gente joven a la que dirigí o que intercambiamos figuritas, que ya algunas las he nombrado por aquí. Sí, con Fernando Aragón, que me dirigió en una obra de Veronese, llegamos a un nacional hace muchos años. La noche devora a sus hijos, se llamaba la obra, y ahora estamos volviendo a encontrarnos en un proyecto. Con Laura Raitieri, con Maggie Aguirre, Ana Lotto, que hemos hecho Las Rusas. Con Laura y con Sole González hemos hecho El color de las horas. Trabajos de este último tiempo. Bueno, y con mucha gente más. Con las compañeras de Informes sobre Mujeres en la época de estudiar en Buenos Aires, que hicimos varias plazas. Carola Noriega, Teresa Hielo, Roxana Dolinsky. Con Alicia Tealdi hemos compartido también varias aventuras en Buenos Aires en un trabajo para niñas. Hemos intercambiado figuritas, hemos hablado mucho de teatro. En actuación y en dirección, mi maestro clave fue Rubens Correa, al que quiero y admiro, porque fue maestro mío en La Barraca, Escuela Integral de Actuación, y también fue maestro en la carrera de dirección y puesta en escena en la EMAD. Así que mucho tengo que agradecerle a Rubens. Mucho que agradecer también a los recorridos de Maite en los escenarios, en las plazas, en las asambleas. Escuchemos un poco por qué eligió el vino, bebida que acompaña esta charla. Recordemos que cada entrevistada eligió su bebida para completar este simbolismo que se genera, además de lo sonoro y las palabras, las elecciones, las imágenes y todo lo que trae cada recuerdo. Elijo el vino tinto porque parece que entrara el cuerpo del vino tinto en mi cuerpo. Es voluptuoso, tiene volumen, tiene inviernos, tiene tiene posibilidad de alegrarse en noches de invierno, de pensarse una, de revincular con los amigos. Es como un gran amigo en la nocturnidad, que a mí me encanta, porque me gusta suspender el tiempo en la noche, justo que hablaba del tiempo. Suspender el tiempo en la noche. Poder entrar en una interioridad, en una especie de navegación, en donde la copa de vino tinto es aliada, ya sea en soledad o en comunicación con otros. Es un vehículo para pensar o para divertirse una con otros, o para pensarse y entrar en interioridades. Yo soy muy noctámbula. Ahora que venía en el colectivo, parecía que la única persona que estaba viva en la noche era yo, pues había un silencio absoluto. Todos dormían. Yo puedo dormir más en un colectivo donde entra la luz del sol y me amodorra en el día que en la noche. Y bueno, eso tiene vino tinto. Es un amigo de lo nocturno. Un cuerpo sostenido en otro cuerpo se vuelve una casa. Ciclo de entrevistas Didascalias. Una apuesta en el aire. Un convite de historias. É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão, é o nó da madeira, canga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o festa da comeira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um trevo, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, vinho, peixe, coco, coco, vinho. som. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, badibadiza, zazaziza, badananenha, anandede, badanede. Escena 3. Tarima. Estructura de límites precisos desde los cuales alguien anhela tender puentes. Digo, no, no sé hasta dónde la autonomía es una utopía o hasta dónde la autonomía es una realidad. Quien no se corre no siente el peso de las cadenas. Entonces, en medida que vos, digo, te corres, bueno, vos después negociás. Pero tampoco podemos decir, ay, vivimos en un mundo que yo mañana lo invento todo. No, por supuesto que ya hay un montón de cosas que están terminadas. Para mí es cuánto vos podés negociar de ese mundo. A Loana, pero me di cuenta del toque, re embalada. Lo que iba a comentar es que ya hay aires de nostalgia en la radio, recordando acá entrevistada cómo dejó su huella. Y por suerte están los programas grabados en archivo para poder escuchar en cualquier momento. Así que si tenés ganas y te perdiste alguno, te invitamos a mandar un mensaje a la radio o a nuestro Instagram, ciclo-didascalias, para poder acceder a esas grabaciones. Y como cada episodio de nuestro programa, nos interesa hablar de la autogestión en un contexto tan complejo como el que estamos atravesando y cómo esa autogestión tuvo sus transformaciones en el tiempo, qué formas fue adquiriendo en sus prácticas y cómo dialoga también con lo institucional. Maite nos va a compartir sus experiencias con respecto a eso y su mirada de cómo nos podemos acercar cada vez más a la libertad. Y también pensar qué tipo de libertad queremos habitar. Sostener las cosas, sostener la cantidad de ensayos a los que aspiramos, en el fárrago de la vida cotidiana, de la hostilidad del mundo, de las pocas oportunidades, sostener la vela en medio de la tormenta, sostener los propios objetivos, con uno, con su propio lugar de trabajo, con sus compañeros. A la altura de las circunstancias, nos vamos también acostumbrando que es mejor flexibilizarnos para salvar el proyecto, ¿no? Es decir, no son todos los ensayos que queríamos, son otra cantidad de ensayos, son otras maneras que vamos encontrando, como el agua que fluye para que el proyecto pueda salvarse, ¿no? No será en un teatro, será en una casa, no será en una casa, será en los patios de una casa porque venimos de la pandemia. Es decir, la posibilidad de flexibilizarnos frente a la adversidad es una virtud y las adversidades son una porquería. Pero vamos aprendiendo siempre a surfear para defender el proyecto, para defender el fueguito de la velita en la tormenta. importante es hacer teatro y aprovechar todas las adversidades para ponerlas a favor, ¿no? Lo importante es seguir jugando en el cuarto de la infancia, lo importante es seguir el ritual en comunidad, compartiendo necesidades de decir, congregar al público y que el ritual continúe. Porque las certidumbres e incertidumbres que nos animan a sentir que es necesario hacer teatro puede más que todo, ¿no? Y también es una forma de resistencia y de militancia, no hay duda. No hay duda. Respecto a las instituciones, siempre tuve un reparo estratégico. Trabajé en algunas instituciones, pero siempre tratando de resguardar mi independencia y lo más que pude mi autonomía en los aspectos que las instituciones te pueden institucionalizar el deseo. Entonces, en ese sentido, he intentado resguardarme de la posibilidad de ser eso, tragada por lo institucional. Pero bueno, he logrado en muchos casos con esas estrategias una distancia prudente y he podido hacer cosas con, no sé si con toda la libertad, pero con mucha libertad. Y he disfrutado mucho de los espacios autogestivos, ¿no? De dar talleres o de hacer giras por lugares autogestivos, por supuesto que los he disfrutado más que en ningún otro vínculo. Nos llega un mensaje a este número que dice: gracias, Didascalias, por estos martes tan cálidos. Hermoso registro de personas tan sensibles, creadoras de arte tan importantes para la comarca. Gracias. Agradecemos esa escucha amorosa y agradecemos también las palabras de Maite, que se haya tomado el tiempo de contarnos sus recuerdos, de que haya decidido compartirlos de esta manera. Y para nosotros termina de ser simbólicamente muy especial este final del ciclo de Didascalias, porque hay mucho amor y reconocimiento al trabajo artístico y amoroso de Maite Aranzábal. También hay reconocimiento a esta radio, a su historia, a lo que se construyó en todos los tiempos y lo que implicó para muchos tener un sostén analógico, un sostén por fuera de las lógicas del progreso tan acelerado. Y Maite también fue parte de ese registro, de ese habitar en la radio, en el Zoom que tanto hemos nombrado. Y a ella también le sugiere otro tiempo lo analógico, le sugiere otro tiempo el recuerdo de habitar la radio, y vamos a poder escuchar cuál es su recuerdo, su registro emocional con respecto a FM Alas. Con Radio Alas, recuerdos muy, muy antiguos de la primera época que estuve viviendo allá. Entre el 89 y el 91. Siempre fue una radio muy comprometida con lo social, muy hermosa. Siempre intercambiamos. Hicimos un radioteatro en un momento por propuesta de Daniel Tornero con actores. Fue un trabajo sobre un cuento de Fontana Rosa. Hicimos, bueno, en una revistita que yo tenía con un ex compañero, con Carlos Tirabás, hicimos notas sobre alas. Nos acompañamos mutuamente en movidas así musicales, festivaleras, públicas, sobre causas nobles. Cuando hacíamos una obra de teatro, por supuesto, íbamos a alas, nos hacían largos reportajes con mucho tiempo. Teníamos tiempo en esa época. Es lo que más extraño de esta adultez ya madura, es la falta de tiempo de otras épocas. El tiempo como un valor perdido, eso siento. Es más, cuando tengo proyectos sobre mi vida, fantasías sobre cómo me gustaría que sea mi vida, siempre pienso en la necesidad de tener tiempo, de hacer las cosas con tiempo, y puedo recuperar esa sensación de que el tiempo es vida, el tiempo es expansión de la vida. Y bueno, alas me remite a un tiempo primero en donde teníamos mucho tiempo. Caminábamos mucho por las calles de Bolsón, caminábamos mucho, teníamos largos días de creación con Egger, teníamos mucho tiempo en las radios. Las fiestas tenían mucho tiempo, los encuentros en las casas. Había otro tiempo tal vez, pero es una de las cosas que más me duelen de este estado de modernidad, la falta de tiempo. Y Ala siempre fue muy querida, muy defendida y muy admirada. Caluroso porque mira, hay francesa, argentina, Girona, Salrá, Bañolas, La Escala, Cuba, Venezuela. Por eso es que esto suena así. Porque deberíamos ser más solidarios y más unidos. No importa el color de la piel. Eso no importa. Y dice así. En carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas. una canasta con frijoles. Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, y el que no quiere a su padre. Escuchando la música que eligió Maite Aranzábal para este último programa del ciclo de entrevistas Didascalias, un registro sonoro, una puesta en el aire. Para Maite fue importante traer la importancia del activismo en su vida, la importancia de sostener y defender el territorio que habitamos, el lugar que ocupa en su cotidiano, la defensa del territorio. Vamos a compartir eso y también vamos a entender un poco por qué eligió esta musicalización del día de hoy. De lo que no hablé hasta ahora es de mi recorrido en las asambleas ambientales desde el 2018 que regresé a Fisque hasta ahora. Han sido años y años de militancia ambiental y también en defensa de derechos de los pueblos originarios, y también la organización de 5 años de Abrazos al Río con 2 festivales artísticos o performance anuales, defendiendo al Río Negro de la contaminación. Esa ha sido una actividad también muy importante en mi vida en este último tiempo. Acompañando entonces esta visión del mundo de Maite, nos comparte la lección del siguiente tema musical que vamos a escuchar y seguramente así terminemos de entender todos los demás temas que fueron sonando en la radio. Vamos a escuchar Mama África de Chico César y estuvimos escuchando también otras músicas. Hace un rato un grupo de mujeres de distintas partes del territorio hacían Latinoamérica, su versión. También estuvimos escuchando el primer tema, buscando los títulos. Bueno, después lo diré, pero seguiremos ahí viendo y sintiendo un poco este mapa sonoro que traza Maite en este recorrido de Didascalias. La canción elegida puede ser Mamá África. ¿Por qué? Porque me parece que todo lo... los mundos despreciados por la cultura occidental blanca y dominante, por supuesto no por toda la gente blanca, sino por el poder de la cultura blanca, que ha oprimido pueblos originarios, que ha oprimido continentes enteros, como África, como América, como partes de Asia, etc. Me parece que ahí sigue habiendo una fuerza, una verdad, una dignidad, una lucha, aún en nuestros días, ¿no? Me gusta ese tema. Y por lo rítmico, también me gusta ese tema. Let me sing it, let me sing it, let me say my road. Let me sing it, let me sing it, let me say my road. Let me sing it, let me sing it, let me say my road. Mama Africa, ami a mãe, a mãe solteira, e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer dengue. Filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos, seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto quanto há tempo, no ritmo de vida de mama. Vocês! Deve ser legal, ser negão no Senegal. Deve ser legal, ser negão no Senegal. Deve ser legal, ser negão no Senegal. E deve ser legal, ser negão no Senegal. Escena 4. Proscenio. Frontera difusa entre la obra y su público, en la que se decide la vida o muerte de la poesía. No es necesario que las cosas sean así, debemos cambiar el mundo. Didascalias, lo más hermoso de estos tiempos. Gracias, Mari, por haber creado esta belleza tan necesaria. Cada charla es una emoción muy profunda, piel de gallina. Maite, qué lindo escucharte, conocer de tu vida. Maite fue mi primer profe de clown tan generosa. Un seminario en Gale hace 1000 años donde mi vida dio un giro hermoso. Abrazos muy fuertes y sostenidos. More. Hermoso ciclo el de ustedes, didascalias, que da cuenta de una parte hermosa de la historia de esta comarca. Gracias y que de un modo u otro vuelva. Marcelo. Gracias, Marcelo, por ese mensaje. Marcelo Delisi fue nombrado mucho también en este programa, junto a otros artistas más. Así que se extiende ese abrazo y esa escucha amorosa. Estamos en la escena 4, acercándonos al final, y nos interesa saber qué piensa Maite sobre el futuro y el arte, sobre sus perspectivas, sus visiones de cómo el teatro va tomando formas distintas para sobrevivir y seguir haciendo que el encuentro físico, real, palpable, sea posible. También nos va a contar un poco cuál sería su proyecto soñado, si tuviese la posibilidad de proyectarlo en grande. Y vuelve a traer esta fantasía de Maite como un escritor, con barba y pipa. Así que escuchemos todas esas imágenes tan Maite que trae y nos regala y tenemos la suerte de escuchar el día de hoy. Yo creo en la paradoja de que siempre va a ser ancestral la necesidad de lo artístico, como es la necesidad de sentir lo religioso en el mejor en la mejor etimología de la palabra, lo que religa, y el arte religa, y siempre va a ser necesario, tome la forma que tome. Es más, a veces va a ser imprescindible, como suele serlo cuando todo está peor, ¿no? El compartir la ceremonia en vivo, eso creo que va a ocupar un lugar eterno, que nunca va a ser lo mismo. Una virtualidad que compartir algo en vivo, que nunca va, que ese lugar de lo vivo, que por ejemplo tiene el teatro por antonomasia, es un lugar que va a ser siempre necesario, porque ahí se juega un grado de humanidad esencial, que es estar con el otro. Proyectos soñados. Tengo una obra que escribí, pero que estrenó Ana Alvarado en el 2007, que yo nunca la hice, y que nunca siento que es el momento, nunca siento que es el económico para poder producirla, pero que siempre la quiero hacer. Se llama Bálsamo. Y por ahí haber hecho algo más extraño, más performático, sobre un texto narrativo, o una peli sobre un texto narrativo que se llamó El librito de Nácar, que lo edité con Hudson, con Cristian Ariaga, que falleció hace poco, y que siento tanto su fallecimiento, y las ilustraciones las hizo Claudio Barrientos, un gran amigo de Bolsón, muy talentoso, y que también colaboró con correcciones del libro. También colaboró Fernanda da Silva, Andrea Miglio, Bettina Labrune, con opiniones, con Billy Presti, bueno, un montón de gente que me ayudó a pensar, a ir pensando esa narrativa. Y me gustaría alguna vez convertirla en una performance extraña o en una peli. Igual me sentí satisfecha de haberla escrito. Si no hubiera sido lo que soy, me hubiera gustado ser escritora. Escribir poesía, novelas, pero con un grado más intenso del que lo hago. Si no hubiera sido el centro de mi vida el teatro, hubiera sido la escritura el centro. En general siento que el centro es el teatro y lo que rodea al teatro es la escritura. Hubiera invertido esa relación. Sí, hubiera fumado en pipa. hubiera tenido barba. Esa era la fantasía. Eso está, creo, en el librito de Nácar. La fantasía, cuando era puber, que parecía que los famosos eran todos escritores y todos tenían barba y fumaban en pipa. Así que si iba a seguir el camino de la literatura, era inevitable ir adquiriendo esa costumbre y ese aspecto. Gracias, Mari, por estos encuentros de tantos recuerdos hermosos. Me vienen otros tiempos en la comarca. Hay que armar el carromato y salir a las calles y los barrios nuevamente para que el arte y la cultura sigan vivos. Euge Perro. Dale, Euge, nos sumamos a ese carromato. Ya somos un montón que nos contagiamos del deseo de un carromato que tenga el poder de alojar las artes y la llegada a otros, al encuentro como forma de transformación de este cotidiano y como una herramienta también para sobrevivir. El arte como una herramienta de supervivencia. La entrevistada del día de hoy eligió a una gata de animal para acompañar su gráfica. La mirada felina, acertada, profunda y encantadora también le pertenece a Maite Aranzábal. Y en sintonía con esto vamos a escuchar el siguiente tema musical que eligió Maite, que se llama Nahuel Huapi, es de Anahí Mariluán y de Luna Monti, que significa algo así como isla de jaguar. Así que en esta sintonía felina que evoca Maite, vamos a sumergirnos un poquito más en este registro. poquille. Escena 5. Bambalinas. Donde se oculta la magia para que no la descubran. Nuestra época es incertidumbre. Lo más honesto que podemos ofrecer es decir que no sabemos. La vida es misteriosa. Creo que hay un misterio fundamental en el cotidiano que no puede ser explicado. Y esa imposibilidad de explicar lo que sucede debe ser reconocida. Yo señalo el misterio, pero no trato de resolverlo. Me gusta permanecer en lo inexplicable. Esto es expansivo. En Didascalias no solo nos dedicamos a compartir hermosas charlas, registrar, sino también en habitar esta radio que es tan importante en este momento, en cualquier momento, pero en este presente también. Y también tenemos amigues aprendiendo a operar, que eso es una grandeza, ¿no? De lo comunitario, el aprender en conjunto, el tener la posibilidad de aprender en sintonía con otros y no de manera vertical. Así que festejamos en Didascalias las nuevas manos que mueven esa consola. Y festejamos también a Maite Aranzábal en su existencia y en sus relatos. Nos vamos recontra acercando al final. Entonces, escuchemos qué nos cuenta Maite de vuelta en el colectivo. vuelve para terminar este viaje y nos cuenta qué lugar ocupa el arte en ese andar de Maite Aranzábal? ¿Y para qué traer nuevos mundos? ¿Para qué construir desde el teatro nuevas realidades, nuevas fantasías, nuevas utopías de vida distintas a las que el presente a veces nos trae? Continuamos el viaje en colectivo para terminar este recorrido. El lugar de la tabla de salvación, el lugar del refugio, el lugar de la desesperación. Desesperación con posibilidades de transformación. La desesperación que se transforma, podría decir. También ocupa el lugar de eso, del refugio, de la calma de la tormenta. También ocupa el lugar de la alegría de la creación. La espiritualidad que le falta al mundo y la espiritualidad que me falta en lo cotidiano puede estar ahí, ¿no? En ese momento, en ese ensayo, en esa escritura, en ese pensarse, en esa noche detenida, en esa copichuela de vino, en ese momento. La alegría de la creación es la posibilidad de entrar en un mundo nuevo, en un mundo que antes no existía. Y como siempre nos gustaría tener un mundo nuevo, diferente, aunque sea en ese pequeño acto, en ese pequeño mundo nuevo, hay una inmensa alegría. Como también un goce, ¿no? Un goce estético. Un goce de un instante de belleza, por lo menos autopercibido así, ¿no? En la intimidad de lo que nos conmueve, de lo singular que conmueve a cada uno. Por supuesto, también la creación es ese grito social o esa percepción del mundo puesto en un acto de belleza ficcional, pero que tiene su raíz en el mundo, en lo real. Por eso también es militancia. Y así nos despedimos de este primer ciclo de Didascalias, agradeciendo el espacio de la radio, agradeciendo a cada entrevistade que se acercó cada martes de 2 a 4. Pudimos también subir los materiales, los registros sonoros a una plataforma, invitados a escuchar. Y también sonaremos el domingo por la retransmisión de Alas, que junta algunos de los programas que suenan en la semana, el domingo durante todo el día. A nosotros nos toca a las 10 de la noche. Nos despedimos felices, repletos de deseos, de proyecciones, de ganas de seguir conociendo la historia, la identidad comarcal de este territorio, de la importancia del arte, del encuentro que se genera y de la posibilidad de ser otros jugando en el teatro y habitando nuevas formas. Gracias a los operadores, gracias a quienes sostienen la radio y nos permitieron estar muy a gusto acá. Gracias a todos los amigues que se acercaron a la radio para compartir un mate, para conocer a la entrevistada, para escribir un mensaje. Gracias a quienes todos los martes escribieron y también a quienes durante la semana van escuchando con delay y van compartiendo sus sensaciones y festejando y abrazando esto que se generó. Pensemos entonces qué forma tendrá otro ciclo de Diascalias, otro programa u otra cosa, pero sigamos haciendo, sigamos encontrándonos en espacios como estos que habilitan otro tiempo, ese tiempo que extraña Maite, nosotros también lo extrañamos, queremos tiempo para escuchar, para reconocer, para habitar y no andar corriendo a demanda de los tiempos de otros. Gracias por estar del otro lado. Maite, gracias por tus palabras y tus afectos. Porque la ciudad está triste como está triste el hombre. Y un hombre triste no rinde. Un pueblo enfermo no rinde. He vivido toda la vida añorando ternura, que es el mejor de los sentimientos porque comprende amor, pasión. La vanidad, la estupidez, la prepotencia no sirve para nada. La idolatría no sirve para nada. Didascalias, 89.1, Radio Comunitaria. Vuelve a sonar. Esta vez para narrar lo que pareciera ser el final. La obra concluye. Afuera en el aire resuenan los relatos y el eco de la historia compartida rebota en la inmensidad de la cordillera. Adentro, el desvanecer de la luz roja distiende los cuerpos. La música acompaña la despedida. Los personajes enlazan sus miradas en señal de agradecimiento y celebración.